Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Portal. Este vendría a ser como el primer programa o programa piloto. Con ustedes estamos aquí en Radio Portal. Kilómetro 41 nos pueden encontrar por Ruta 3, pasando el Riachuelo, Barra San Martín. Con acá la voz que les habla, Cedric. Al lado mío, mi compañero Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Yo presento a mi amigo aquí, mi amigo y colega, que le presentará los temas de hoy. Hola, soy yo. Hoy vamos a presentar nuestro tema del día. Primer tema es nuestro encuentro con el portal. ¿Cómo lo conocimos? ¿Qué encuentros tuvimos en ese lugar? ¿Qué aprendimos? Y conoceremos en nuestro tema principal al coordinador del portal Tesor, le dicen el Turco. Entrevista con él personalmente. Se llama Oscar, no me sé el apellido. Sí. Pero hablaremos de su vida, cómo fundó esta organización, cómo empezó todo. Y acá nuestro último tema lo va a decir nuestro querido amigo Alan. Buenas tardes, mi nombre es Alan. Le vamos a presentar ahora los gustos musicales de cada uno. Y para arrancar esto, vamos a pasar unos par de temas y vamos a ir con los oyentes para ver qué opinan ellos. Vamos con la música. Ya volvemos. Bueno, mi nombre es Roxana y me gusta un tema de Pink Floyd. Pero uno solo nomás me gusta, porque no me gusta Pink Floyd. Pero me gusta un solo tema. Se llama Is. Y porque lo encontré en un CD viejo. Y me gusta ese tema. Y lo busqué en internet, el video, y está bueno. Pero igual no lo tengo. ¿A qué se refiere? Es en inglés, no sé lo que dice. ¿Nunca leíste su celular? No, no tenía. Me hicieron escucharla. Pero es el único tema, porque yo fui a un recital de tributo a Pink Floyd y no cantaron ese tema. Pero igual cantan feo. Hay mucho coro y no me gusta. Thank you. Queremos que en la tele y en la radio se escuchen nuestras voces. Queremos contar nuestras propias historias. Que se conozcan nuestras opiniones. Que los adultos no hablen siempre por nosotros. Que podamos hablar los chicos y las chicas del norte, del sur, del este y del oeste. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a contribuir activamente en la generación de contenidos. Exijamos que los medios incluyan sus voces y sus puntos de vista. ¡Queremos que los medios nos cuiden! ¿Conoces los criterios de calidad del CONACAI? Búscalos en www.consejoinfancia.gov.ar. Cuando escuchaste hablar, cuando entraste en contacto con el portal del sol. Antes de conocer, me hablaron bien del portal del sol, me dijeron que hacían malabar y cosas de circo. Dije, wow, un circo, cerca de mi casa, piola. Vamos a ver qué onda. Y en una de esas, un sábado, como un sábado no hacía nada en mi casa, me levantaba, iba a la calle, miraba, me volví a acostar a mirar la tele. Me dijo, vamos, vinimos con mis primos, me dijo, vamos al portal del sol. Sí, vamos. Pum, vinimos, era un sábado. Como los sábados casas en actividades para los chicos, juegan a la pelota, al vóley. Y a mí, en un sentido, estuvo bueno empezar el portal. A mí mi hermano me invitó, porque ellos ya venían. Y me dijeron que acá en el portal te hablan mucho. Tipo que llegabas y me dijo, anda, acercate al portón y vas a ver un profe con pelo largo y te va a hablar y te va a hablar mucho, mucho, te va a dar mucha regla y te va a saludar y vos saludarlo y pasá después, me dijo. Como que tenía que pasar eso, que tenía que saludar y hablarle y escucharlo y no reírme y ya está, eso solo. Y que vas adentro. Y que vas adentro. Y claro. ¿Vos, chiqui? No sé nada. No sabes nada. No, la primera vez vine con él. No sé, como que era divertido. ¿Te avisaron que ibas a venir para acá? No, no me dijeron. ¿No te nada. Contaron nada? Fui nomás. Vaya. Qué temeraria, ¿eh? Fue como un secuestro. Eso es. Se pregunta, viste, tranquilo. ¿Y a vos? ¿Qué te dijeron? ¿Vamos al portal? Pará. Hay un primo que me dijo. Sí. Hay chicas, dijo, no hay ni una profe para vos. ¿Vos sos uno de los primeros? Yo fui uno de los primeros en venir acá. Directamente el primer día vine con otro amigo que ya no viene más. Y cuando me dijeron para anotarme acá que iba a ver algo, no me dijeron que iba a ver circo, todo eso. Me estaban hablando primero en un comedor que se llama La Mazamorra. Vení, vamos. Quería anotarte en un lugar que se llama Portal del Sol. Van a ver talleres, fotografía, me dijeron. Entonces, y no me interesó. No me interesó. Y después me dijeron, viste, no me interesó tampoco esta parte, pero me dijeron, va a haber una beca y todo eso. y yo en esa señora no confío. Y no me interesa, no me interesa la plata. De la nada me dijeron mis amigos, yo voy ahí, yo voy ahí. Y como estaba al pedo, agarré y le dije, bueno, vamos. Le dije, bueno, vamos, todo eso. Y al final llegué y me quedé ahí. Me gustó, viste, y entonces me quedé. Bueno, yo imaginé muchas cosas, voy a aprender cosas nuevas, no sé. No sé. Para lavar, ¿sabes? Y hubo para un montón de profesores que saben lavar, que vienen de otro país. O sea, me enteré de parte también de otros amigos. No sabía que estaba este lugar, sabía que acá funcionaba un circo, según lo que me decía. En una bar también me pasó lo mismo, que estuvimos en el comedor La Mazamorra y me invitaron, una señora me invitó a venir acá. Fuimos el otro día, todos mis hermanos, mis primos, todo, y vinimos y nos pareció un lugar bastante divertido, fue, y nos anotamos ese mismo día. Bueno, yo me llamo Alan y me identifico, no sé, con el tema del perro, escapa de mis brazos, porque me recuerda a viejo tiempo, una piba de... Me gusta mucho ese tema. Escapa de mis brazos, haz como si nada, y tú divides en mi alma, haz como si nada, y tú divides en mi corazón, haz como si nada. Apostamos a la vida. Porque apostamos a la vida. Porque apostamos a la vida. Porque apostamos a la vida. Estamos a la vida. Porque apostamos a la vida. Porque apostamos a la vida. Porque apostamos a la vida. Porque apostamos a la vida. Porque apostamos a la vida. Porque apostamos a la vida. ¡Ni un pibe negro! Nuestra nueva entrevista a los desviados. ¿Tu nombre? Para empezar, como para romper el hielo. Mi nombre es Juan Oscar. Juan, ¿por qué? Te dicen el turco, alias el turco, ¿por qué? si nos podés contar. Y podés preguntarle a los que me dicen, en realidad, porque me asemejo físicamente a la etnia turca, me parece. Por ahí. Mi viejo venía de ahí también, así que bueno, por ahí. Pero los que me pusieron no sabían la historia familiar, la mandaron así. ¿Qué puesto ocupa acá en el Portal del Sol turco? En el Portal del Sol me toca coordinar este espacio, el responsable del espacio. ¿Qué respuesta? Y de Camino del Sol me toca presidir la comisión directiva de la institución, que se cambia cada 2 años. Este es el último año, así que en abril ya... ¿Serías como el presidente del Portal del Sol? De la Asociación Civil Camino del Sol. Ah. Portal del Sol es un programa de Camino del Sol. ¿Termina tu candidatura, por decirlo de algún modo? No, mandato sería. ¿Mandato de algún modo? Sí. Sería como las elecciones de los presidentes. Sí. Hay que volver a elegir. Se cambia la comisión, cambia cada 2 años. Se elige una comisión distinta. Este año... ¿Y este año ya no te podés postular de vuelta? No, ni quiero. Ni quiero. Creo que yo tengo una idea. ¿Qué haces? No, pregunta sería. Una pregunta, ¿qué haces? ¿Qué haces en el portal? En lo cotidiano, y bueno, buscando recursos, sí, mucho papeleo, mucha... ¿Cómo sería? Relaciones públicas, ¿no? Entonces, llamar al municipio, llamar a la provincia, llamar a algunas instituciones por recursos, es esto, ¿no? En realidad el portal lo ponen en funcionamiento el equipo y ustedes, no yo. ¿Trabajás en otra organización, aparte de esta Iguala? ¿Trabajás en otra organización igual que esta? ¿Tiene algún nombre específico aparte? En otra organización no es igual a esta, es que tiene mucho más... Es la Fundación del Padre Mario, que tiene por ahí un poco más de... Pero en el Padre Mario recursos. Trabajan todos igual. Eso no, es otra cosa, imagino. En el Padre Mario no es igualito a esto. Por eso te dije, no es igual, pero es una organización también. Es una fundación. No, pero yo te estoy diciendo algo igual a esto. En talleres, ¿entendés? Como esto, así, un lugar. Y bueno, en el Padre Mario también se dan talleres. Ah, yo no sabía eso. Un espacio de talleres de radio compartido acá con el Marto y Matías, un espacio de radio para adultos mayores, para abuelos. ¿Cómo me ves para el futuro? Sé sincero. ¿Me ves como un buen malabarista o como alguien que va a estar tirado en la zanja? No, como alguien feliz, así, punto para arriba. Si no, no existiría el portal, si no pensamos que los pibes tienen que estar felices. Creo que el objetivo de estos espacios, no solamente del portal, sino de otros espacios, es la felicidad de la gente y de los pibes. Si no, no. Cerramos y ponemos un kiosco. Claro. Una pregunta, algo que nunca se le tiene que preguntar a las mujeres. ¿Tu edad, turco, si se puede saber o lo querés decir? Sí, 53 años y casi 2 meses. Y en la niñez yo empecé a trabajar en el año 79, 78, 79. Empezamos a trabajar con un grupo que se llamaba Buen Viaje, con el padre, con el cura Pájaro en ese momento, que no es más cura, ahora es abuelo, ese caso tiene, está como yo. Empezamos con unos galpones en la zona de Devoto y hacíamos ranchadas. Íbamos a la ranchada donde estaban los pibes, que los milicos reprimían bastante. Así que los alojábamos en un galpón de chapa y pintura que era del Chicho, del Chiche. Ahí en Devoto, por eso le pusimos galpón a los espacios. El movimiento se llamaba Madre del Buen Viaje, estaba como coordinada por 2 curas en ese momento, el Padre Pájaro y Raúl, que le decíamos el Trulo, por Trulalá. Ahí empezamos a trabajar. Yo empecé a trabajar y después pasé por las distintas instancias nacionales, como en la CENAF, en Desarrollo Social de Provincia, en el municipio, de Moreno después. Y bueno, así fuimos, de sueño en sueño fuimos llegando a esto que nos parece que es lo más parecido a lo que soñamos. Llegamos a esto en el año 93, al Mar Camino del Sol. Que también se desprende de un hogar donde los pibes denuncian reiterados abusos de parte del director del hogar. El hogar era de Tapiales. Y la propuesta del Estado, de la justicia, como siempre, ¿no? Era cerrar el hogar y repartir los pibes. Unos pibes que hacía más de 3 años que venían viviendo juntos en el hogar. Ir a repartir, imagínate, un pibe a La Plata, el otro a cualquier lado, a Berazategui. Entonces Alberto Gallo, que es el que arma Camino del Sol en ese momento, ofrece su casa, que está acá enfrente, como hogar. Y con la propuesta, con esta cuestión de no separar a los pibes. Estos pibes tienen ahora 40 años, ¿no? Entonces, Así se funda Camino del Sol. ¿Qué plan hay tener para el portal? La propuesta del portal es que siga y que por ahí tenga la propuesta, bueno, voy a decir propuesta, para ustedes, que sean como variadas, que no sea siempre lo mismo, que esté, trajimos la radio, por ejemplo, ahora como una posibilidad de que esté, doy como ejemplo, ¿no? Y esto, que podamos ir renovando, no más allá que siga el espacio de circo, que ya está, que ya creo que hay como una etapa del circo ya terminada, como acabada, y empezar una nueva con seminarios. Para mí es esto, que el portal pueda seguir sosteniendo y renovando todo el tiempo la propuesta para los pibes de acá del barrio. Hablando de eso, ¿cómo te sentís cuando nosotros hacemos una función? Y me siento bien, me siento como... Aparte de que salga mal. La función no sale bien o mal, la función es la función que uno puede hacer. Esto, el calificativo lo pone por ahí, lo pones vos, lo pone él. Yo cuando voy disfruto, y las veces que fui, en las funciones que estuve, nunca desde la gente que lo fue a ver estuvo como una crítica así negativa. Por ahí de ustedes sí, porque piensan que lo podían haber hecho mejor, pero eso es una cuestión de ustedes. Donde fuimos siempre fueron bien. Yo sí, siento que lo podemos llegar a mejorar. ¿Vos decís que podemos llegar a ser mejores? Yo creo que ustedes están todo el tiempo intentando mejorar y que son estados de ánimos a veces. No somos profesionales en lo que hacemos, estamos practicando, estamos ahí. Y a veces el estado de ánimo nos hace hacer una cosa distinta. Y nos hace hacer... Pero igual esto le pasa a ustedes, el que lo ve, ni enterado que le pasa. ¿Alguna vez participaste en alguna función con los chicos? No, nunca participé. ¿Nunca te interesó? No, porque si no hubiese participado, no. ¿No sabes actuar? ¿Sos amargado? Ni amargado ni sé actuar. En algunos lugares tenés que actuar todo el tiempo. Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿volverías a tener el cargo que tenés ahora? Super volvería mal. A hacer todo lo que hice. Todo. De punta a punta, sí. Y el cargo sí. Es una responsabilidad presidir una institución hoy, no es que digo no nunca más, por ahí en 2 años me llaman de vuelta y tengo que estar. Pero sí, yo volvería a hacer todo lo que hice, y del mismo modo, y con las mismas personas, y equivocarme igual, acertar igual. ¿Cantante favorito? ¿Eh? ¿Cantante favorito? Cantante favorito, Cafrune me gustó, Jorge Cafrune, así que lo conocí porque era amigo de mi viejo y... ¿Tema en especial? Y todas las zambas que canta y las chacareras. Ayer justo subí al Facebook una que se llama Que seas vos, me parece que era. ¿Por qué me gusta Cafrune? ¿Por qué ese tema? Porque me gusta ese tema, pero no es el que más. ¿Te transmite alguna emoción? ¿Te hace recordar algo? De los temas de Cafrune, el que me hace recordar algo es este... ¿Cómo se llama el tema que lo cantaba con Facundo Cabral? Chiquillada, era. Sí. Que relata la historia de los pibes de la época de los 70 en los barrios, que nos tocaba a nosotros, ¿no? Que era salir a jugar a la bolita, a pescar. La vecina se enojaba porque le pegaba un pelotazo a la planta. Chiquilladas. Turco, sacando un poco fuera de contexto todo lo que estamos diciendo, después de terminar tu mandato en el Portal del Sol, ¿a dónde te podemos encontrar de vacaciones o trabajando en otro entrevistado de estrellas, por decirlo de algún modo? No, pero no es que termine un mandato. Sí, termine una responsabilidad. Ser presidente no es un mandato, es una responsabilidad. Sí, mandato le llaman así, pero es una responsabilidad. No, y sigo trabajando en lo mismo, no es que dejo en lo que trabajé siempre. Algo que le puede interesar a la gente. ¿Vas a seguir viniendo al portal después de terminar tu mandato? Y sí, siempre estuve viniendo hace 2 años. Sí, sigo estando en este espacio. La propuesta es que puedas funcionar sin tanta presencia semanal mía, sino que pueda funcionar porque el equipo está andando bien y porque me parece que está bueno que no criar a hijos dependientes. Hijos no son, pero bueno. Turco, para no aburrir la última pregunta y para no aburrir a los oyentes, ya poniendo la música.

me llamo George. A mí me gustan más o menos las canciones de The System, Us 2, no me sale, no soy mucho en inglés. Chop Suey me gusta. No tira mucho la letra para la canción, pero a mí me gusta el sonido. O sea, me gusta escuchar el sonido de la guitarra, la batería. Y lo combinan muy bien con la canción. Está todo en inglés, todos dicen, ah, no lo entendés, pero igual yo lo miro en internet y lo leo subtitulado. La letra no me gustó, prefiero escucharla en inglés. O sea, no me gustó. Pero es una canción que siempre me pone energía, o sea, para volverme loco, pues el Johncito en la canción se vuelve loco para cantar. Es muy tranquila, pero se vuelve no tan loco como eso. Pero me da mucha energía, o sea, siempre que estoy aburrido y aparece esa canción o la escucho yo, me pone ánimo. Me da muchas ganas de hacer cosas y seguir escuchando otras canciones. Portal del Sordo definieron una palabra. Circo creo que entraría bien. Yo creo que el Portal del Sol es bueno por una parte porque... No creo que venga la pregunta, pero es bueno porque... Saca a los chicos de la calle, los tiene entretenidos por un rato. Yo creo que el Portal del Sol está bueno. Es un buen lugar para mí. Para mí es... Es un centro militarizado de combate aéreo. Es un lugar de circo. Es para que vengan los chicos del barrio a hacer circo y lo que les gusta hacer. O si no es circo, venir a divertirse, a jugar, a hacer otras cosas. ¿Qué te gusta del portal? Es un lugar divertido, a hotel, a minitrán, acrobacia, juego. Yo no digo que el portal de eso es un lugar donde sacan a los chicos de la calle. Es un lugar directamente donde le enseñan a más talleres. ¿Dónde ponen a los chicos de la calle? De sacar a los chicos de la calle capaz no se puede, ¿viste? Eso lo tienen que hacer los padres. Pero por lo menos le enseñan educación. Le enseñan talleres donde en el futuro pueden tener un trabajo directamente decente. No de, que puedan más o menos... Ya cuando termine el colegio ya puede, tenga un punto fijo, o sea, para el estudio. Y no sé cómo puede ser el Portal del Sol en realidad, si no, no puedo explicar. Un centro de entretenimiento para mí es el Portal del Sol. Pues yo cuando vine acá aprendí, el primer día caminé en zanco, el primer día aprendí malabares con pelotita, el primer día aprendí con clava y ahora soy el último. Soy el último en todo, pero el primer día aprendí todo y a mí me gustó. O sea, yo empecé a venir a los talleres, me gustó el taller de fotografía, de cortometraje, que era el que más ideas tiraba siempre para hacer un cortometraje diferente. Y no sé... Me enseñaron muchas cosas que yo no las haga. No quiere decir que no me enseñan directamente, me enseñan bastante. Como por ejemplo, yo soy mucho de eso que... No sé, hace quilombo y ellos siempre me corrigen y todo eso. No soy un chico de eso, y eso que soy grande, pero me gusta hacer quilombo, o sea, digo, me gusta divertirme. Yo busco la diversión en mí mismo, directamente. Si no me divierto, estoy muy deprimido, sí, con eso te digo. Y el Portal del Sol me agrada y conocí muchas personas para poder hacer amigos y todo eso. Bueno, para mí el Portal del Sol es como una casa, porque... Nos enseña cosas, nos hace pasar el tiempo, todo así, nos hace jugar. Nos enseña a hacer malabar y todo eso. Aparte de eso. Y para mí el portal es un lugar bastante divertido. Es copado, se puede venir a entrenar tranquilamente. Para la gente que me escucha, me llamo Eric. El Eric. Para los que me conocen, Eric. La canción que a mí me gusta viene del género de la bachata. Romeo Santos, Eres Mía. Porque me hace acordar a una piba. Me gusta porque lo escucho... Lo pasan muy seguido. Intimidades no se pueden decir. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Sí. goza con clavo, pero eso es solo rima. Deseo lo mejor.